se acabó la traga y también la bebida. Ha llegado tu rapato, ha llegado tu día. Ah, estaba pelando un pato en una bandeja de oro. Sale el pato y me dice, yo. Pinche pato, pinche pato, te voy a meter al pato, te voy a quitar las plumas, te voy a hornear un rato. El pato llora y llora, somos amigos, le digo.